tus amores, herido por tu real traición. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases mais. É bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigar. Muy buenos días a todos y a todas en un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el programa nacional, federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Hoy miércoles 8 de junio del año 2016, ya estamos en el mes número 6, significa que está pasando la primera mitad de año, que esperemos que todos los hayan pasado muy, muy bien a pesar del nuevo escenario que nos toca vivir en Argentina. Nosotros seguimos acá haciendo comunicación popular, alternativa y comunitaria. Hoy estamos desde Córdoba Capital en Radio Zumba la Turba, pero este programa que se llama Enredando las Mañanas se transmite los días lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los días martes, alternando cada 15 días, la Colectiva Radio de Buenos Aires y Radio Voces de La Rioja. Después, los días jueves en Radio La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, y los días viernes Radio La Caterva de Buenos Aires y Estación Sur de Catamarca, alternando cada 15 días. Retransmiten este programa un montón de radios por las cuales nos pueden escuchar desde donde les quede más cómodo. Radio Pueblo Ica Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, La Colmena de Plaza Wilcon Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires también, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre en Santa Teresita, Buenos Aires también, y Radio Roja en Casa Grande en Córdoba. En la parte gráfica trabaja en Red Eco Alternativo, ANRED Radio Zumba La Turba, El Zumbido Neuquén, Otro Viento de la Plata y La Retaguardia. El trabajo que hacen estos colectivos es de las notas que hacemos en este programa. Los pueden ver en el portal www.rnma.org.ar de manera escrita y trabajada linda para que puedan ver una nota sobre cada programa que hacemos. En la parte técnica agradecemos a Julio Echeverría, y en las redes sociales están Claudia Peralta, Matías Arriola y Javier Eugenio. Recuerda que nos podés escuchar todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Rivaldo Maravilha mandando um gol, minha chapação. Para comenzar este programa, vamos a escuchar un poco de música de acá de Córdoba, que Ulises Bueno, el hermano de Rodrigo, realiza un tema últimamente muy conocido por todos y todas, que se llama Intento, que en Córdoba, como nos hemos apropiado mucho de ese tema, hay un cover que está sonando y que está muy lindo y que lo vamos a escuchar ahora, que lo hacen dos chicas que se llaman Cande y Juli. Es tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía han

tiene razón. Tumba de Maceo y cuna, tiene razón, del apóstol inmortal. Un compositor que se equivocó, eso le pasa a cualquiera, se lo digo yo. Un compositor que se equivocó, pregúntale a Faustino Rama, que a mí también me pasó. Un compositor que se equivocó, tiene mi preciosa banda, tiene razón. Un túnel y un malecón, tiene razón. Tiene mi preciosa banda, tiene razón. Tiene razón. De gran belleza cubana. Un compositor que se equivocó. Compadre. Aquí hay algo que anda mal. Volvemos enredando las mañanas en este primer bloque para hablar sobre Hacha San Juan. Como ustedes saben, Hacha San Juan, la minera Barrick Gold, la transnacional Barrick Gold, fue la causante en uno de sus proyectos de las minas, en Veladero particularmente, fue la causante de un derrame de cianuro muy, muy, muy grande que contaminó la cuenca de unos 5 ríos. Y ahora estamos en comunicación con Saúl Ceballos de Hachal de San Juan para hablar sobre algo que pasó hace un mes atrás, pero que todavía nos tiene preocupado, que es la denuncia penal por parte de tres concejales del Consejo Deliberante de la ciudad de Hachal, cuyo intendente es Miguel Vega, y los concejales son Javier Llano, Fernanda Díaz y Laiva Castro del Frente para la Victoria, que fueron quienes denunciaron a un asambleísta de Hachal. Y ahora estamos en comunicación con Saúl Ceballos para que nos cuente qué pasó ese día, esa noche, hace un mes atrás, cuando el Consejo Deliberante de Hachal dio la negativa para que se realice una consulta popular si querían los vecinos que se quede Barrick Gold o que se vaya, y posterior denuncia penal, posterior a una movilización. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué tal? Buen día a todo el equipo y buen día a toda la audiencia. Buen día. Debe estar frío en Hachal. Está frío, sí. Hay dos o tres grados bajo cero. Ah, está frío. Che, Saúl, ¿nos querés contar qué pasó, cómo fue que llegaron a ser denunciados penalmente por concejales del Consejo Deliberante de Hachal? Bueno, nosotros estábamos pidiendo una consulta popular y uno de los concejales, el concejal Jorge Morales, fue el que presentó el proyecto de ordenanza. Nosotros veníamos tratando de buscar una solución a este conflicto, y este concejal hizo ese proyecto de ordenanza como para que el pueblo de Hachal decidiera si queríamos o no queríamos mega actividad minera en las nacientes del río Hachal. Esa consulta, esa ordenanza para la consulta popular, fue negada por los concejales Javier Llanos, Eva Castro y Fernanda Díaz, porque ellos se negaron a votarla. Y nosotros hicimos esa misma noche, hicimos una caravana en donde nos parábamos en cada uno de los domicilios del intendente y de los tres concejales del oficialismo. Donde, bueno, hacíamos ruido con botellas, con aplaudiendo. Es más, en uno de los domicilios, el esposo de una de las concejales salió a la calle, pero no sufrió ninguna agresión, ningún insulto, nada. Es más, habían dos mujeres policías que estaban presentes ahí. La policía no nos acompañó en toda la caravana, y bueno, ellos son testigos de que no pasó nada. Los policías le pidieron que se volviera a entrar a la casa, y nada más. Nosotros estuvimos 5 minutos en cada uno de los domicilios, pero cuando llegamos a la campe que tenemos enfrente de la municipalidad, nos enteramos, lo mandan a llamar desde la comisaría a una de las personas que encabezaba la marcha. Y como cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, nos hicimos presentes en la comisaría alrededor de 30 personas. Cuando nos hacemos presente, nos comunican que estaban haciendo una denuncia penal los concejales, y en este momento, bueno, el comisario, preguntándole al juez, decide notificarnos de esa denuncia. Así que nos notificamos aproximadamente 22 personas, 25 personas, nos notificamos de esa denuncia y estamos a la espera de que se resuelva. Primero le pusieron actuaciones judiciales nada más por denuncia penal y estamos esperando que se le dé una carátula. Lo que a nosotros nos preocupa es que avancen las causas contra nosotros y no avancen las causas contra megacorporaciones mineras como Barricol. Sí, Saúl, no es la primera denuncia que reciben en la asamblea y en el acampe. ¿Nos podés contar cuántos de estos episodios llevan? Bueno, la otra fue cuando se hizo el corte de... No es ni siquiera corte de ruta, porque es un camino minero privado que tiene la BASIC, y se cortó justamente ese camino minero privado a raíz de una denuncia de un empleado de la BASIC que denunció que no lo dejaban ejercer el derecho a trabajar. Encima, estas corporaciones se valen de amenazas contra sus mismos empleados para utilizarlos en este sentido. O sea, ni siquiera la misma corporación es la que hace la denuncia. Entonces, bueno, esta denuncia también está en el juzgado de Hachal. Se hizo un primer avance, luego el juez no siguió avanzando. Se hizo también una denuncia penal por parte de mujeres policías contra tres mujeres de la asamblea por agresiones en ese mismo episodio del levantamiento del corte. Y bueno, o sea, por desgracia estamos acostumbrados a que el poderoso sea el que tenga todas las herramientas y no el pueblo. Nosotros queríamos la consulta popular, ¿por qué? Porque consideramos que es una herramienta adecuada para solucionar este problema. Pero no, inclusive hasta la consulta popular acá en San Juan se utiliza o se puede utilizar, como ya lo utilizó el ex gobernador Gioja, para un tercer mandato, ¿sí?, para modificar la constitución de la provincia, y no para que todo un pueblo decida sobre su futuro. Es decir, hasta inclusive los instrumentos de democracia semidirecta que están establecidos en la constitución provincial son utilizados únicamente cuando el poder quiere utilizarlos. Sí, una triste realidad, Saúl. Sí. ¿Qué nos pueden contar sobre cómo van a estar activando en este tiempo desde la Asamblea de Hachal No Se Toca? Sabemos que la acampe, la carpa al frente de la municipalidad sigue instalada y próximamente, ¿qué están por hacer? Bueno, nosotros seguimos en el acampe, seguimos haciendo turnos. Con estas temperaturas se complica un poco, pero seguimos, no son ininterrumpidos los turnos, inclusive en la noche nos quedamos en la carpa, así que bueno, nosotros vamos a seguir firmes ahí. Estamos generando notas para hacerlos responsables a todos los funcionarios sobre justamente las consecuencias futuras que puedan acarrearse por estos mega emprendimientos. Es decir, si no lo dejan al pueblo de Hachal decidir sobre su futuro y tres o cuatro personas deciden por 25.000 habitantes, bueno, nosotros queremos hacerlos responsables tanto políticamente, administrativamente, pero también personalmente y en sus bienes por el futuro de Hachal. Así que bueno, en eso estamos abocados ahora en este momento y haciendo todo lo que se pueda. Buenísimo, Saúl. Muchas gracias por la comunicación. Si tenés algo más para contarnos, es el momento, y si no, te saludo hasta la próxima. Bueno, nosotros estamos Preocupados, ¿por qué? Porque hace aproximadamente 2 semanas nos enteramos, nosotros hicimos o logramos que en el amparo que se lleva a cabo en el juez Oridja, acá en Hachal, hicieran 2 monitoreos por la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Un monitoreo en diciembre y el otro en febrero. Lo que nos preocupa es que en diciembre no hubo detección de cianuro. ¿Por qué? Porque ya habían pasado cuatro meses aproximadamente del derrame de septiembre, pero en febrero, los primeros días de febrero, sí hubo detección de cianuro por sobre los valores que inclusive detectó UNOPS, que es un órgano de la ONU, en octubre del año pasado. Entonces, nos preocupa, ¿por qué? Porque con esos valores puede haber habido otro derrame y no nos comunicaron nada igual que la vez anterior. O sea, nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Porque se siguen dando estos episodios y no nos comunican. La Policía Federal en Delitos Ambientales detectó 3 derrames anteriores al de septiembre de 2015, y con esto que les estoy comentando, aparentemente hubo otro más en los últimos días de enero o los primeros días de febrero de 2016, y nadie nos avisa nada. O sea, siguen siendo funcionarios recontra irresponsables con todo un pueblo. Así que bueno, de denunciar eso y agradecer la comunicación y el interés de ustedes por este tema. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias, Saúl, por la comunicación, y les mando un fuerte abrazo a todos los hachaleros. Bueno, un abrazo desde aquí también. Muchísimas gracias, Frank. Chao, suerte. Y bueno, ahí Saúl nos comenta que dado estos nuevos estudios que se realizaron de la UNCuyo en diciembre y en febrero, el primero no dio ningún resultado de cianuro en agua, pero el segundo sí. Así que cuando uno va a Hachal le dice, sí, trabajan con cianuro y filtraciones ahí todo el tiempo, y en mayor o menor medida el derrame de los 5.000 millones de litros de agua cianurada fue como extremo, pero se trabaja con la solución cianurada a diario en la actividad megaminera no convencional que se realiza en Hachal. Así que vamos a esperar la confirmación de UNCuyo para hablar sobre un nuevo derrame de la Barricol en Hachal en febrero del año 2016. Ahora vamos a escuchar un tema musical que viene de Hachal y que tiene que ver con la problemática. Exterminio, fuera de dominio, matan jóvenes, abuelos, niños. putañas, hechas minas, pachas, mamarinas. Fuera barrio, de mi tierra, porque ex servida. Fuera de Hacha, de Esquel, fuera de Famadina. Fuera barrio de Argentina, mi América Latina. Puse anudo a flores del río, contamina. Fuera barrio de mi tierra, porque contamina. Fuera barrio de mi tierra, porque ex servida. Porque ex servida. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es este, la red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no, bueno, lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Pará. Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen... Volvemos Enredando las Mañanas desde la mirada que no te proponen los grandes medios, como bien dice ahí una de esas voces que estamos escuchando, las hermosas artísticas que tiene este programa. Le damos la bienvenida a Emanuel Mato, que se acaba de sumar a la mesa de Enredando las Mañanas. Mientras tanto recuperamos la comunicación porque se acaba de cortar. Estábamos por hablar con Vanessa Sartori de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Ella es integrante del Consejo Deliberante de Malvinas Argentina también, que por medio de la lista Malvinas Despierta lograron meter un par de vecinos ahí en el consejo. Así es, bueno, muy buenos días. Sí, un poquito de fresco, está bastante, bastante fresco, estamos bien empachados. Pero hay sol aquí. Sí, hay sol, por suerte. Pero va ahí por volvió lo que la parece, comunicación, ya vamos a hablar con Vane. Bueno, sí, como decía, justamente estabas presentando, digamos, nos comunicamos también con Vanessa, digamos, en el marco de lo que tiene que ver las actividades que se van a llevar a cabo el día jueves y viernes justamente en la localidad de Malvinas Argentinas, con estas visitas, digamos, importantes, internacionales que van a tener lugar porque... Que no hablan castellano. Sí, digamos, vamos a presentarlas primero. Son Marie-Monique Robin, justamente ella es autora del libro El Mundo Según Monsanto y a su vez también de la película, de este documental. Una periodista, investigadora francesa que militante sobre todo a favor de lo que es la lucha contra los transgénicos, los agrotóxicos, y por otro lado también a Vandana. Quería Ciudad, intervenir, ¿sí?, sobre Marie-Monique Robin, que ella también fue testigo en la mega causa de La Perla por las desapariciones forzadas en el país, porque ella estuvo haciendo un documental sobre esto y sus investigaciones dieron varios indicios por donde ir en algunas investigaciones. así que también ha estado involucrada en esta causa que nos alberga a todos los argentinos. Así es. Y bueno, y el día viernes también va a estar, se presentará junto a Marie-Monique Robin. Tenemos la presencia importante, ilustre y con mucha alegría. La vamos a recibir a Vandana Shiva, también una militante hindú, ¿sí? Ella sí que no habla español, así que... y se da justamente en el marco del Festival Internacional que lleva a cabo la organización del Finca, ¿no? Entonces estaremos el jueves 9 de junio y el viernes 10 de junio. Vandana Shiva es activista, escritora, filósofa, ecologista, científica y ecofeminista. Contribuyó intelectualmente a través de campañas activistas en diferentes áreas, entre las que se encuentran los derechos de propiedad intelectual, biodiversidad y bioética. Vandana Shiva es conocida como la enemiga número uno de Monsanto, ya que cuestiona el impacto de la tecnología científica sobre el ambiente y aborda la investigación interdisciplinaria de la ciencia, la tecnología y la política ambiental. Para hablar sobre estas visitas y para hablar sobre particularmente la no declaración de visitantes ilustres, de personas ilustres visitantes en Malvinas, Argentina, de la Intendencia de Malvinas, Argentina, estamos en comunicación con Vanessa Sartori, como le contábamos hace un rato, para que nos cuente qué expectativa tiene ella para el viernes, pero también... ¿Por qué en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentina no se pudo declarar como visitantes ilustres a Vandana Shiva y a Marie-Monique Robin? Sí, previamente hay que decir que ellas estuvieron justamente en el Senado de la Nación. Sí. En estos días se encontraron, hicieron una conferencia de prensa donde asistieron diferentes senadores, funcionarios también y diferentes referentes de las organizaciones justamente sociales y políticas. Está... también por la Facultad de Filosofía fue reconocida, va a ser reconocida y también está justamente todo el trámite para que la universidad la declare a ella como que honoris causa. Honoris causa, exactamente. En este marco, Consejo justamente de la Municipalidad de Malvinas Argentinas rechazó el proyecto mismo de declararla ciudadana ilustre. Vane, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Hola, sí, chicos, buenas tardes. Buenos días, perdón, disculpe. Sí. Bueno, Vane, sabemos que ayer fue la sesión, una sesión bastante larga, tensa, bochornosa, si se quiere decir. Así que, bueno, no adelantamos más y quisiéramos que nos cuentes, vos como concejala, como vecina también de Malvinas, Argentina, miembro de la Asamblea, ¿qué es lo que sucedió ayer? Sí, bueno, justamente como ustedes cuentan, y para mí también sumarle un dato más, digo, para quedar más en evidencia del papelón que hicieron los concejales radicales de Malvinas, de que inclusive en la ciudad de Córdoba Capital, el Consejo Deliberante de Córdoba Capital declaró de interés municipal las agendas y las actividades a desarrollar el día jueves y viernes por Vandana Shiva y por Marie-Monique Robin. Digo, Consejo Deliberante de Córdoba, manejado también por el radicalismo y todo lo que ya conocemos, sin embargo... tuvieron la decencia de reconocer los méritos de estas mujeres, cosa que lamentablemente no sucedió en Malvinas, como para sumar un dato más anecdótico, siendo que en teoría son del mismo partido político y que inclusive ellos tienen allá a nuestro ex intendente de colaborador directo de Ramoncito. Así que... Así es, así es. Vane, ¿cuáles fueron los argumentos? Que bueno, lo que dijeron básicamente fue que una cuestión de forma, que no estaban de acuerdo en la forma en que nosotros habíamos estructurado la ordenanza, porque le faltaba, según ellos, ellos querían que tuviera otra estructura, a lo cual nosotros dijimos, bueno, la cambiemos, la modifiquemos, justamente estamos en una sesión y podemos modificar, y si es una cuestión de forma, lo cambiamos, lo modificamos y lo aprueban, que no les parecía, que ya... no había tiempo para hacerlo según ellos, y que eso tendría que haber venido con la forma que ellos querían desde el principio, siendo que también, hago un paréntesis, no existe reglamento interno en el Consejo Deliberante de Malvinas, o sea que nosotros tampoco estábamos violando ninguna forma preexistente ni establecida, porque no hay, o sea, hay algunas convenciones mínimas que nos regimos por lo que venimos haciendo, pero no es un argumento válido, es totalmente nulo de validez lo que ellos están planteando, que por una cuestión de forma no lo aprueban. Y además de eso, la presidenta del Consejo Deliberante llevó todo una definición teórica acerca de a qué personas ameritaban declarárseles visitantes ilustres, y en su definición, que sería, por ejemplo, presidentes de la nación, gobernadores, ministros, embajadores, etcétera, Vandana y Monique no encajarían en ninguna de estas definiciones que ella había buscado, de donde ella se había estado asesorando, y que por lo tanto no reunía los méritos suficientes, ni las características, ni las funciones para ser declaradas de esta manera. Le argumentamos y le explicamos todo, o sea, más allá de todo el currículum en sí de ambas, la cuestión relacionada a la causa abierta en la universidad para que se declarara honoris causa, toda la cantidad de lugares en los cuales ha sido reconocida, que va a ser reconocida por los, todo lo mismo que ustedes acaban de decir, pero bueno, evidentemente, según ellos, no era causa suficiente, no era motivo suficiente para que estas mujeres fueran declaradas de esta manera, y también valga la contradicción de que, a pesar de que el Consejo Deliberante de Malvinas rechazó, porque el Consejo somos 7 miembros, 4 son del radicalismo y 3 pertenecemos al bloque Malvinas de Acierto, o sea que perdimos la votación 4-3. El día viernes a las 11 de la mañana la señora intendenta Silvina González las va a estar recibiendo a estas mujeres en audiencia privada. Es la información que manejamos hasta ahora, por lo que hemos podido conversar con la gente organizadora de finca que nos ha confirmado este dato. Vale. Y sí. Lo de audiencia privada significa que ningún vecino de Malvinas, ni periodista, ni nadie va a poder estar en ese encuentro. Exactamente, eso mismo que acabas de decir. Ningún vecino, ni ningún concejal tampoco, solamente, mira, suena casi ridículo y gracioso, pero por lo que había estado hablando con una de las chicas que está a cargo de la organización, estaban tratando de explicarle que tenían que dejar entrar a un traductor. Ah, mira. Y sí, porque mucho no se va a poder comunicar, me parece. Bueno. Vane, digo, más allá de estos argumentos, si se quiere, que han presentado de aspectos formales, digo, ¿qué han podido ustedes determinar en función de lo que han planteado, han presentado justamente los concejales del oficialismo? Digo, porque parece ser que, digamos, de lo que se trata directamente es una cuestión meramente política, ¿no? Totalmente, totalmente. Sabemos que ellos han tratado de esbozar alguna objeción formal, pero hay una cuestión de fondo, justamente, que es lo que está por detrás de todo esto, que es no apoyar y no convalidar nada que tenga que ver con la lucha y la resistencia que hace 4 años se viene llevando a cabo en la ciudad de Malvinas Argentinas. Y ellos definitivamente están contrarios a declarar o hacer cualquier tipo de aprobación con algo que tenga que ver con la resistencia contra Monsanto. De hecho, cuando yo presenté el proyecto tuve varios inconvenientes porque no me lo quisieron aceptar, no lo incluyeron en el orden del día, tuvimos que presentar pedidos de reconsideración, y la primera pregunta que me hizo la presidenta del Consejo Deliberante es: ¿y a qué parte de Malvinas va a venir esta mujer? Claro. Sabiendo, justamente queriendo que yo le responda, uh-huh, que era algo que tenía que ver con el bloqueo y con el perímetro y esas cosas. Bueno, pero aparte van a estar en Malvinas porque hay una actividad que está, es una proyección en una escuela de Malvinas. En el marco, sí, por supuesto, y después le dije, va a haber una marco, va a haber una proyección, una película que es en la tercera sección, que es como en el punto opuesto de la ciudad, o sea, que va a recorrer toda la ciudad. Le explicamos también que era la primera vez que, por ejemplo, Vandana venía a Argentina, que venía a Malvinas, que venía a Córdoba. No, o sea, ellos están decididos a no avalar, a no apoyar, y forma así siendo parte de esta postura que ellos toman, aunque ya la intendenta Arsenio era mucho más explícito, pero la intendenta González, a través de su apatía o de su no declaración o de su no toma de decisión, está siendo cómplice y avalando que toda esta situación se siga dilatando y que no se le ponga un punto final a todo esta, a este proceso, que ya está más que claro que la licencia social no la tiene y no la van a conseguir tampoco para instalarse en Malvinas Argentinas. Así es, Van. Incluso, bueno, y tenerlo también en cuenta de esta negativa que se da dentro de, en el marco de un festival internacional de cine ambiental, ¿no? Que incluso por la importancia y la envergadura que tiene estas personas, digo, como tanto como Vandana Shive, Marie Monique Robin, esto que vos explicabas también, el amplio currículum, si se quiere, digamos, de experiencias, de poder dar el debate, digamos, una discusión pública, justamente porque es una cuestión de interés público, y creemos que nada más y nada menos que es lo que se está tratando de impulsar, digamos, y es lo que necesita justamente también el pueblo de Malvinas, ¿no? Que es lo que está pidiendo. Exactamente, exactamente. La verdad que era una oportunidad histórica, porque no sé si en otro momento vamos a contar con la posibilidad de tener las visitas de ellas en nuestra ciudad, una oportunidad histórica, y además también viene a realzar y a reforzar, a darle un renombre a nuestra localidad en una agenda tan apretada. Ellas se toman el tiempo para venir, para estar, para venir a hacer presencia y también a sumar a esta cadena de lucha mundial, y la verdad que los deja muy mal parados a ellos, a pesar de que mañana, el viernes, la intendenta los vaya a recibir. También la forma en que los va a recibir, esta forma con días, sin público, también no es tampoco algo hable bien de ellos, porque tuvieran algo que esconder o que tuvieran miedo que alguien escuche algo que no tenga que escuchar. Realmente nosotros por nuestro lado vamos a hacerle... vamos a estar con ellos, asamblea, como concejales, les vamos a comentar lo sucedido para que estén al tanto, y inclusive también sepan que esta intendenta que los va a recibir, los concejales que dependen de esa intendenta se negaron a reconocerlas públicamente y a darles el lugar que se merecen y el reconocimiento que ya tienen más que ganado en todo el mundo. La verdad que es una lástima, es una gran vergüenza. O sea, yo anoche hablaba con una colega tuya y les decía, bueno, siento vergüenza ajena de este Consejo Liberante, pero bueno, lamentablemente nosotros sabemos cómo vienen trabajando, y esto obedece a esa lógica mezquina y egoísta que ellos se manejan y que no pueden ver más allá de sus propias narices. Así es, Vane. Bueno, recordamos entonces nuevamente que el jueves 9 de junio y el viernes 10 de junio, Vandana Shiva y María Monique Robin se van a hacer diferentes actividades, tanto en la Universidad Nacional de Córdoba como en Malvinas, entre comillas, lo podemos decir así, por la intendenta justamente. Y bueno, y esperamos que la gran charla también a las 14 horas, que va a tener lugar en el bloqueo sobre soberanía alimentaria, la salud frente a la amenaza de los agrotóxicos. Bueno, Vane, muchísimas gracias y nos vemos ahí en un par de días. Bueno, muchas gracias a ustedes también por difundir todos estos datos. Y bueno, sí, nos estamos encontrando, seguramente ya es mañana pasado, así que ya estamos con la agenda sobre la fecha. Bueno, muchos éxitos, digamos, y mucha suerte ahí con toda la actividad de la organización. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Vanessa Sartori, y ahora el Emma está por ponerle play a algo. Sí, vamos a escuchar cortito justamente la voz de uno de los vecinos de Malvinas, que está activamente también participando del bloqueo Monsanto ahí en la planta donde se pretende instalar Monsanto. Estaba hablando de Lucas Vaca, uno de los tantos vecinos que se encuentran justamente ahí en el bloqueo. El comienzo. Sí, desde el comienzo también, junto a diferentes organizaciones sociales que están sosteniendo el bloqueo por estos días. Así que bueno, escuchamos rápido a Lucas su impresión sobre lo que implica, digamos, la visita, digamos, el recorrido y la charla de Vandana Shiva y Marín Moni Robin. Participo del bloqueo desde sus inicios, y la verdad de recibir a estas personalidades, compañeras de lucha, cada una con sus cosas, con sus estudios, sus altos estudios y su nivel académico, nos ha aportado mucha información, nos ha abierto mucho la cabeza a todos sobre las intenciones de Monsanto, qué hace Monsanto, etcétera, etcétera. Por eso, el recibirlas aquí en el bloqueo, después de a Marie Monique, por ejemplo, por segunda vez, ya es muy bueno, ¿no? Y recibir a Vandana Shiva por primera vez, la verdad, que venga al bloqueo o venga a Malvinas Argentinas e intentar hablar con la intendenta, es un logro de la lucha y de todos los compañeros que hemos venido sosteniendo desde el principio hasta el día de hoy, poder que lleguen infinidad de personalidades tan grandes en el mundo, ¿no? Porque bueno, por aquí han pasado Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiña, diferentes personalidades que han hecho historia en su relación con el público y con el compromiso que tienen hacia gran parte de la sociedad, no solo desde el punto de vista de Malvinas Argentinas, sino a nivel mundial. Y la verdad que para nosotros es doblemente el esfuerzo y de meterle compromiso tan fuerte a seguir continuando con la lucha, seguir caminando, seguir concientizando a la gente para que pueda darse cuenta en realidad de lo que viene, de lo que nos viene sucediendo y lo que nos va a pasar si nuestra intendenta no hace nada, sigue haciendo oídos sordos en esta situación tan grave que estamos pasando. La verdad que para nosotros es un gran honor seguir recibiendo a estas personalidades y no tan solo personalidades o celebridades, como se le dice por ahí, sino son compañeros de luchas desde otra parte del mundo. Imaginemos que viene una persona de Francia, una persona de la India, de otras partes del mundo, preocupadísimas por la situación de Malvinas Argentinas, de la lucha contra Monsanto, y preocupadísimas a nivel global, ¿no? Y cómo vienen...

Bueno, nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas, ya pasadas las 11 de la mañana, nuestra primera hora. Siempre tantos temas que tenemos, tantos temas para desarrollar, así que bueno, vamos a pasar a nuestro próximo tema y nos vamos a ir para el sur, para Chubut, para Esquel, porque ahí tiene lugar justamente ya desde fines de mayo, principio de junio, en realidad viene ya un buen par de años atrás, donde las distintas comunidades de Cuyamen, de ahí las comunidades mapuches, llevan a cabo, digamos, la recuperación del territorio que ha sido usurpado por la empresa, la multinacional Benetton. Y en los principios, en los primeros días de junio, justamente sufrieron durísimos hechos de violencia, vivieron en el territorio de las comunidades en resistencia, donde un juez justamente dio una orden de desalojo y se avanzó con una represión crítica terrible por parte de efectivos policiales y personal de gendarmería para proceder al desalojo del territorio recuperado de las comunidades mapuches. Uno de los detenidos, sí, en este momento se encuentra, que es un hermano mapuche, se encuentra detenido en un penal de allá de esa localidad. Estamos hablando de Facundo Jonás Huala. El Peñi ya lleva varias semanas justamente detenido, y también se da en el marco de detenciones que se están llevando a cabo en distintos lugares del país, distintos indígenas, como el caso de Agustín Santillán al oeste de la provincia de Formosa. Es, digamos, un avance, sí, un retroceso, si se quiere también ponerlo en otras palabras, sobre el tema de los derechos, de la recuperación territorial, del reconocimiento de las comunidades y los pueblos originarios aquí en Argentina. La campaña del desierto que nunca termina. Exacto, este proceso justamente sería de reconstitución del Estado Nacional, en tratar de absorber y no respetar, digamos, las diferentes comunidades y pueblos originarios distintos al pueblo argentino que habitan dentro también de este territorio, de lo que, como dicen los pueblos originarios, actualmente se conoce como Argentina. En el programa nuestro de Córdoba Originario tuvimos la posibilidad de hablar con Facundo Jonás Wallace, que se encuentra, como decíamos, detenido en un penal de aquella localidad. Y bueno, y esto nos decía en relación a la detención, la represión y la lucha, la resistencia al pueblo mapuche. Mai el mica habita compta porque che al que te quede de barachi de gumo, mai pu peñi, mai pu lamien, el miche mai tapo mai comeno tranquila y infaciante mai incheta, Facundo son igual a pingente, fachi, iñe, cárcel, unidad 14, mele pan inche, cae mai tapo mai en come mi abuel, cabitaño chiquechi, ucha programa inte en cuibi, wey chantati. Bueno, hola a ustedes que están ahí en la radio, a los peñi y la lamien que pueden llegar a estar escuchando y a toda la gente, me encuentro aquí detenido en la unidad 14 de Esquel, que es un penal federal, encarcelado, producto del allanamiento que hubo en mi tierra, en Cusamapu, o Cusamen, como dicen los huincas, hacia las comunidades en resistencia que mantienen recuperando, digamos, de tierras al magnate multimillonario Luciano Benetton. Hace más de un año, y que donde han habido diversos enfrentamientos con las fuerzas del orden del Estado opresor capitalista argentino, y que culminó hace unos días con intento de desalojo, con un violento allanamiento, con diversos detenidos, del cual en este momento me encuentro preso yo en una cárcel como prisionero político mapuche, después también de un tiempo que me encontraba viviendo en clandestinidad porque me buscaban las fuerzas de seguridad del Estado opresor chileno como el Estado opresor argentino, que mantienen ocupado el territorio mapuche desde hace 130 años. Así es, Facundo. Bueno, estoy acá también en comunicación con Claudia y Liwe, y bueno, ¿cómo fue, digamos, porque ustedes se encuentran imputados también, ¿verdad? Sí, estamos imputados por una causa de usurpación a vigeato y en teoría una causa por tenencia ilegal de armas, de munición, algo de eso, aunque en mi caso particular estoy detenido por usurpación y no estoy tan seguro de, creo que por abigeato también, pero además de eso porque tengo un pedido de extradición del Estado chileno, por otra causa de incendio, tenencia ilegal de armas, de hechiza, de munición y de infracción a la ley de extranjería, donde estuve del otro lado preso un año en una cárcel de máxima seguridad y en otro penal más, en cárcel de máxima seguridad en Valdivia y perteneciente a una empresa multinacional, de paso a la cárcel, y después en la cárcel más tranquila en la zona de Río Bueno, porque fuimos detenidos con la Machi Mieray Huichalaf, vocera de paso de las comunidades en resistencia del Pilmaiquén y del movimiento mapuche autónomo de Pilmaiquén, que se encuentran resistiendo a la entrada de empresas hidroeléctricas sobre espacios sagrados en ese lugar, ¿no? Yo como paciente de la Machi me encontré en ese momento en un allanamiento que hubo ahí y fui detenido junto a otro Peñi y Lalamien, y bueno, digamos, consecuencia de la persecución política que viene sufriendo el pueblo mapuche desde hace varios años por la resistencia y por la lucha que ha decidido restaurar en todo el Gualmapu como camino a la reconstrucción de nuestro mundo y para lograr un proceso de liberación nacional mapuche, ¿no? Sí, así es, sabemos, estamos al tanto justamente de toda la resistencia y la lucha y la organización justamente de todos los integrantes justamente de nuestros hermanos y hermanas del pueblo mapuche, tanto en Gualmapu como en Gulumapu. Como que hay un discurso, digamos, que se cruza en igualdad, ¿no? De este Estado justamente represor, de este Estado que continúa y avanza justamente en el despojo de los territorios indígenas, ¿no? Y que es una continuación a todos los procesos justamente que hemos vivido desde el nacimiento de este Estado argentino, ¿no? No hay un cambio ni una transformación, Facundo, ¿no? No, exactamente, porque hay que pensar que los estados son instrumentos del sistema capitalista, y si nos vamos a un análisis histórico, los estados modernos nacen a partir de la consolidación de dos procesos históricos, que uno es la guerra civil en Estados Unidos, la principal potencia imperialista que existe hoy en día en el mundo, y a partir de la Revolución Francesa, que también fue un país totalmente caracterizado por la dominación colonial, ¿no? Tenemos el caso de Argelia, de Vietnam, de muchos otros países del mundo dominados por el imperialismo o por el colonialismo francés, y bueno, el neocolonialismo y el imperialismo del norteamericano, que es brutal, digamos, y que, digamos, a partir de eso se han consolidado los estados modernos, a partir de la idea de la instauración de revoluciones burguesas, que se tomaron el poder primero de esos estados nacientes y luego el poder del mundo, porque no por nada la burguesía como clase dominante domina el mundo entero, y bueno, en este lado del mundo la burguesía lamentablemente no es solamente una situación de clase, sino racial. En el territorio mapuche la mano de obra barata, explotada, somos los mapuches, como en otros lados son otros pueblos originarios igual, y la oligarquía criolla terrateniente son todos hijos de europeos, y también hay una burguesía transnacional que es mucho más asquerosa y dominante, que bueno, como ya lo dijo, sin que no quiero que piensen que soy guevarista, pero como dijo también Che Guevara, que la burguesía criolla no son nada más que el furgón de cola del imperialismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, los estados siempre han sido instrumentos del capitalismo, gerentes del capitalismo, por lo tanto no es raro, no es difícil entender el porqué del accionar de las fuerzas represivas, sobre todo entendiendo que vivimos una situación colonial, como le decía, hace 130 años, nosotros fuimos libres durante muchos años, resistimos al imperialismo español, de las coronas españolas, y luego de consolidar las nacientes repúblicas burguesas argentina y chilena, mantuvimos la libertad hasta cerca de 1879 y 1835, donde el Estado argentino avanza y chileno avanza sobre las tierras mapuche con un nuevo proceso de colonización, no a la fuerza, de ocupación militar, y entonces a partir de ahí es que se desarrolla todo esto, y el proceso de resistencia y de recuperación de tierras que se da en la zona de Lelec, en Cusamen, donde las diversas comunidades y LOFE mantienen recuperando y en control territorial esa zona, se debe a esa historia directa donde el colonialismo invasor argentino tiene que ver con el colonialismo británico también, porque Roca, necesita financiar la conquista del desierto, y la conquista del desierto la financian con plata y con armas la corona inglesa, ¿no? Los ingleses, y a partir de ahí luego Roca paga con estancias a los ingleses. Ahí nace la Compañía de Tierra de Ciudad Argentina, que está en manos de los ingleses hasta que en el 92 pasa a ser de propiedad de Benetton. Digamos, entonces, la historia de Benetton es la historia directa del despojo, la historia directa de Roca y la historia directa de la resistencia de nuestros antepasados, que fueron, que perdieron, digamos, algunas batallas en la conquista del desierto, lo que no ha significado tampoco para nosotros perder la guerra. Consideramos que todo pueblo oprimido tiene derecho a liberarse. Por eso es que se ha emprendido esta lucha, pero entendiendo igual el proceso de liberación nacional mapuche como un proceso bastante particular, donde nosotros no pretendemos consolidar un Estado occidental ni tomar el poder del Estado Huinca, sino reconstruir el poder propio en las comunidades y expulsar, eso sí, a las grandes transnacionales, petroleras, mineras, hidroeléctricas, Benetton, a Lewis, a todos estos grandes terratenientes, y también a la oligarquía criolla, que digamos es la cara principal de la opresión que vemos hace muchos años y que son los que controlan el poder político local, ¿no? Así es. Facundo, Claudia te habla. La consulta que te quería hacer es, tu situación actual es estar preso ahí en la comisaría. No estoy en una comisaría, estoy en penal. Estás en un penal en este momento, en comunicación con nosotras. ¿Tenés alguna novedad? ¿Cuál sería tu destino, digamos, en el corto plazo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar detenido? ¿Y cómo se va a resolver esta cuestión judicial? Y la otra... Mire, sí. Sí, lo no la escuché, pensé que iba a terminar la pregunta. No, sí, esa es una de las preguntas. Y la otra es, continuando lo que estabas hablando hace un momento, ¿cómo ves vos y cómo ves el pueblo mapuche ahí organizado la cuestión de la liberación nacional también del resto de las comunidades y el resto de los pueblos, naciones indígenas, tanto de Argentina como de toda Latinoamérica, Abya Yala? Bueno, principalmente mi situación es que, bueno, voy a esperar lo que decida la justicia colonial, digamos, la justicia opresora, y ellos decidirán qué hacen con uno, ¿no? Por otro lado, bueno, por lo mismo asumo la prisión política, la persecución política, y son, de alguna manera, como se diría, irónicamente, por decirlo así, las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Asumiendo todas esas consecuencias, nosotros nos hemos formado en eso, sabiendo que podemos ser prisioneros políticos, que podemos... que atravesar la tortura, ya esas situaciones ya las hemos vivido, igual situaciones de tortura, nos pueden matar, digamos, eso nos tienen ya sin cuidado, nos hemos formado para, como militantes mapuches revolucionarios, y eso es, digamos, que habrá que seguir el transcurso de las cosas. Mientras no haya una liberación total de nuestra nación, evidentemente vamos a seguir siendo perseguidos, porque esa es la solución que brindan los opresores al no poder comprender el contexto y no brindar una solución política acorde, como venimos planteando hace bastante tiempo, ¿no? Ahora, con respecto a los demás pueblos originarios, nosotros creemos que cada pueblo, y no solo los pueblos originarios, todos los pueblos oprimidos deben ser capaces de mirarse a sí mismos y generar un proyecto político propio. Nosotros validamos todas las formas de lucha como camino a la, en nuestro caso, a la liberación nacional, tanto las legales como las otras. Ahora cada pueblo deberá analizar su contexto y ver qué propuesta le es más viable, ¿no? Nosotros creemos fervientemente en que el mundo de nuestros antepasados, el mundo de nuestros antiguos, ha sido lo mejor que hemos tenido y es lo que queremos reconstruir, ¿no? La organización social, política, filosófica, nuestro mundo espiritual, incluso el pueblo mapuche llegó a tener ejércitos, ¿no? Entonces, sin consolidar un Estado como el mundo occidental. Ahora, esa forma no yo creo que no puede ser aplicada a otros pueblos, sino que cada pueblo deberá desarrollar sus propias formas de lucha, pero digamos que, como le digo, yo creo que la experiencia revolucionaria del mundo entero ha demostrado que es posible echar a los colonialistas, que las revoluciones son posibles. El único problema que nosotros tenemos, una crítica hacia los sectores de izquierda, digamos, Sí. Es que la izquierda en el mundo entero ha fracasado no en sus métodos para lograr la revolución, sino en sus proyectos políticos para con los pueblos, ¿no? Ahora, los pueblos originarios tenemos un gran potencial debido al nivel de conocimiento, de sabiduría, a que constituimos civilizaciones mucho antes de la llegada del mundo occidental, y en muchos casos esas civilizaciones lograron establecer formas de vida equilibradas, igualitarias, por llamarlo de alguna manera, donde no había pobreza porque no había riqueza, ¿no? Bueno, algunos intelectuales hablan de socialismo primitivo, no sé qué cosas, ¿no? Digamos, pero en el sentido profundo de nuestro timón, como decimos nosotros, de nuestra sabiduría, yo creo que se encuentran las respuestas para elaborar proyectos políticos acordes a cada nación originaria. Y también los que no son indígenas y que son pobres tendrán que ver ahí de qué manera construyen proyectos políticos propios también para su propia emancipación. Pero nosotros fervientemente creemos que es posible la liberación nacional para todos los pueblos, o como le quieran llamar, ¿no? Si quieren llamar liberación nacional, emancipación, revolución, lo que quieran, digamos, cada uno verá cómo desarrolla su camino hacia la libertad plena, absoluta. Y bueno, nosotros en este caso, como mapuche, planteamos la reconstrucción de nuestro mundo como camino a la liberación nacional mediante la recuperación de tierras productivas y sagradas, ejerciendo el control territorial en ese lugar. Eso quiere decir que en las tierras que se recuperan, donde se expulsa el latifundio y se expulsa el mundo occidental, la idea es que en ese lugar haya vida mapuche, haya lo que nosotros le llamamos el ASMAPU, ¿no? O la normativa mapuche, la ley mapuche, digamos. Y evidentemente que si el Estado opresor, si las empresas quieren volver a entrar, van a encontrarse con la respuesta de en la medida de lo posible, siempre de los huaychafe que estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra tierra, ¿no? Esa era entonces la voz de Facundo Walla, bueno, que nos explicó justamente digamos, la resistencia y la organización de las comunidades mapuches en la zona de Cuyamen, todo este violento aparato represivo de que han vivido como consecuencia de los intentos de desalojo de las últimas semanas, en el marco justamente de la recuperación de territorio ante la usurpación de una multinacional Benetton, de la cantidad de miles y miles de hectáreas, de sitios sagrados, de lagos que ha ocupado, que ha cerrado la multinacional Benetton. Y bueno, como consecuencia de esta resistencia, Facundo en estos momentos se encuentra detenido en un penal, imposibilitado, digamos, de ver a sus hermanos, a sus hermanas del pueblo mapuche, pero bueno, con toda la esperanza, lo escuchábamos en sus palabras, sobre el tema de la resistencia mapuche. Un proceso de historización ha hecho bastante claro de este modelo de despojo que sigue hoy en la actualidad. Y bueno, ahora nos vamos justamente, vamos a seguir hablando sobre la resistencia de los pueblos originarios, pero vamos a cruzar un poco la cordillera en la zona desde la cosmovisión también mapuche de Gulumapu. Porque Felipe Durán es un fotógrafo, un comunicador justamente de un medio que se llama Wolmapu, de Mapu Express también. Y bueno, y Felipe durante todos estos años ha estado justamente retratando a través de su cámara todos los procesos de organización, de resistencia, de la identidad mapuche, de aquellas partes del territorio indígena. Y que bueno, hoy por hoy Felipe se encuentra detenido, como decíamos. Y bueno, está justamente, ha comenzado ahora un proceso de juicio, de judicialización, está atravesando. Y bueno, justamente también vamos a tener la voz, Nati, ¿de quién? Así es, hola, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia que estoy llegando. Y sí, efectivamente, desde el 15 de septiembre del 2015 está detenido Felipe Durán. Fue detenido durante la noche con un referente de la comunidad. Justamente en el día de hoy se daba inicio al juicio formal contra Felipe. Para conversar un poco, interiorizarnos de la situación que está pasando este compañero comunicador, con toda la especificidad que implica y la necesidad del respeto respeto al derecho a la comunicación y a informar. Estamos en comunicación con Leonarda de la Osa, ella es integrante de Facción y está, quería un poco, queríamos pedirle que nos comente un poco cómo es la situación de Felipe y si puede darnos una semblanza del trabajo que él venía haciendo. ¿Nos estás escuchando, Leo? Hola. A ver, estamos con algún problemita técnico. La idea es, a ver, ahí se cayó la llamada. Ah, se nos cayó la llamada. Bueno, vamos, sí, como decíamos, de aquellos lados de la zona de la Araucanía tiene que ver, bueno, ahí volvimos, a ver si tenemos la comunicación con Leo, a ver si nos escucha. Hola, ¿nos estás escuchando, Leo? ¿Nos escuchás? Hola. Vamos a ver. Hola. Ahí estamos. Vamos nomás. Entonces ahora sí estamos en comunicación con Leo de la OSA. Ella nos iba a comentar un poquito cuál es la situación en este momento de Felipe y si podías compartir con nosotros una semblanza de quién es Felipe Durán. Bueno, primero que todo yo quisiera, para contextualizar, porque muchas veces podríamos decir, bueno, Felipe, como que es un caso muy localizado, Chile, pero básicamente la importancia que tiene el hecho que, de que esté una encarcelado en este momento una persona como el fotorreportero Felipe Durán, que ha documentado durante años en el territorio mapuche y ha sido reconocido tanto local, nacional e internacionalmente por mostrar esta represión constante desde su arte y sabiduría también hecha y sensible, que es la fotografía. Y como dijeron cuando recién lo colocaron preso sus compañeros de la AFI en Santiago, como que la fotografía de Felipe, sin duda alguna, escapaba como a un titular efímero. Esa es su fotografía. Entonces, desde el 22 de septiembre del año 2015, en un estado como el Estado chileno, que se dice democrático, está encarcelado Felipe bajo acusaciones falsas y con toda la confianza quienes lo conocen personal y profesionalmente lo saben, como también saben que tiempo antes de ser encarcelado él fue hostigado mediáticamente por grupos extremistas que se dicen antimapuches, y no sé, de una u otra manera claramente Felipe se estaba convirtiendo en la piedra en el zapato para el Estado, porque cabe recordar que sus fotografías sirvieron incluso para apoyar demandas que se ganaron, por ejemplo por uso excesivo de la fuerza de parte de carabineros en la prefectura de Malleco, y además de que fueron presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por autoridades del pueblo mapuche. Las fotografías de Felipe fueron muy importantes para poder servir, digamos, de una u otra manera estaban evidenciando y sirvieron como prueba en el marco de procesos judiciales. Felipe durante años ha acompañado a las comunidades y no es una mentira que día a día se hacen montajes cuando de las causas que están asociadas a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche se trata. Hay más de 20 presos políticos mapuches en todas las cárceles del país y digamos como el hecho de que hoy se encuentren con presidio y encarcelados demuestra que hay efectivamente una administración de la justicia muy distinta cuando se trata de un mapuche a, por ejemplo, a todos los casos que han sido demostrados de corrupción donde ninguna de estas personas están siendo llevadas a la cárcel. Entonces, para terminar, yo creo que es importante para el mundo de la comunicación y del periodismo a nivel de nuestro continente la solidaridad con Felipe Durán, porque de una u otra manera es un caso emblemático de la criminalización al derecho a la libertad de expresión en nuestro continente, pero particularmente en Chile, como lo es en Argentina o en todos nuestros países que se llaman, entre comillas, democráticos y que construyen una política exterior basada en un discurso de la democracia, el respeto a los derechos humanos. Entonces es importante entender también la situación histórica de despojo que sufre el pueblo mapuche sobre su territorio ancestral, el cual hoy en día está todo cultivado de forestales, con intereses de construcción de proyectos hidroeléctricos, basándose por la FATO, los principios de consulta previa, libre e informada, y es una democracia extractivista, racista, con el pueblo mapuche particularmente, porque tiene una deuda histórica y de una u otra manera el hecho de que alguien como Felipe, a mí me parece muy interesante cuando a él lo pusieron preso, los mapuches decían, claro, es que la fotografía es peligrosa porque los problemas entran por la vista, así como entran por la conciencia. Entonces, de una u otra manera, Felipe estaba convirtiéndose aquí y ahora, en este momento, y él se convierte en el testimonio de que la dictadura está vigente para el pueblo mapuche, que hay una deuda histórica, y eso lo refleja. Y ya, pues no sé qué más podría decir. Leo, ¿qué tal? Emanuel te saluda. Mira, justamente para contextualizar un poco lo que vos estás diciendo, digo, aporto, ¿me escuchás? Sí, les escucho. Incluso también, digamos, toda la complicidad mediática, ¿no? Todo el aparato mediático, este empresarial, justamente, que tiende también a criminalizar la protesta, digamos, la exigencia, la autonomía, digamos, del pueblo mapuche, a profundizar estos discursos racistas y conservadores también de estos grupos anti-mapuche, y en ese sentido, cómo la fuerza, digamos, está tomando de estos medios alternativos comunitarios, justamente para dar, digamos, la voz crítica, la voz propia, justamente a través de la fotografía, a través de las distintas herramientas tecnológicas, digamos, que están utilizando los comunicadores también mapuches, digamos, para dar esta otra voz, ¿no? Claro, y efectivamente, y sabes, la importancia también de ver, digamos, la prisión política de Felipe o la criminalización a quienes documentan temas asociados a la prisión política, no solamente en Chile, sino por lo menos lo tenemos muy claro también en Guatemala, aquí en Colombia, de una u otra manera también es potente cómo se potencian otras formas también de contar, porque son cuando se está cuestionando la prisión política, está cuestionando claramente unos principios de legalidad, se ponen en cuestión, porque ponen en una palestra social a dirigentes, al mismo Felipe, de una u otra manera, el hecho de encarcelarlos hace que se genere un temor, pero se están potenciando otras formas también de narrativa. A mí me parece muy interesante cómo el trabajo de Felipe, si lo que quisieron fue acallarlo en un momento, lo que ha pasado es que se ha empezado a multiplicar y muchas más personas, incluso en las comunidades, están empezando, en comunidades no indígenas, pero que están en territorios, digamos, también mapuches, pero que de una u otra manera son los desinformados que están empezando a conocer lo que está pasando con el pueblo mapuche, porque se preguntan, bueno, ¿por qué encarcelaron a Felipe, no? En su propio pueblo, en Cañete, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué encarcelaron a Felipe, al hijo de la señora tal, al que todos conocemos? Y empiezan a ver el trabajo que él ha realizado y que está difundiéndose, no por los medios masivos. Entonces, como que es muy interesante también la dinámica que se empieza a generar allí, como Leo, el trabajo de prensa comunitaria, las de esquina en Guatemala, como que otros empiezan a alzar la voz. Leo, así es. Y mira, teníamos que ir cerrando la nota, y lo que te queríamos preguntar, además de esta contextualización más que importante, y además para conocer quién es Felipe Durán, porque parte de ese bloqueo comunicacional tiene que ver con que no nos conozcamos entre las distintas luchas, ¿no? Entre esas fronteras nacionales impuestas. Pero lo que queríamos además consultarte era hoy. Creamos en que existen las fronteras. ¿Cómo? Que nosotros también, como comunicadores alternativos, de una u otra manera, que hablamos y que en nuestro discurso tenemos como que tenemos todo este discurso de lucha, nos creamos las fronteras, y como que está bien mirarnos el ombligo, pero también tenemos que tener una perspectiva continental, porque de una u otra manera está respondiendo a una estrategia de nuestro continente todo este cerco mediático, la prisión política y la criminalización. Una perspectiva urgente y necesaria. Y por eso te queríamos pedirle, si podés, comentarnos un poco cuáles serían los pasos procesales. A Felipe están iniciando el juicio en el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, el día de hoy, tras 9 meses, desde el 22 de septiembre del año 2015, tras 9 meses de estar en prisión, el día de hoy se inicia la preparación de su juicio oral. En teoría, bueno, digamos, como Felipe tiene un vocero oficial con el cual, igual, yo creo que está muy interesante también que hayamos empezado esta conversación para que ustedes puedan hablar a futuro también, escuchar eso a su vocero, pero el día de hoy es la preparación de su juicio oral, y tengo entendido que lo que se hace es que se van a presentar oficialmente todas las pruebas de parte y parte que van a entrar a formar parte de su juicio, ¿no? De su debate público, y se decidirá, digamos, como las fechas en que empieza ese debate público. Y como que de ahí de uno, mejor dicho, hoy es un día muy importante para que empecemos justamente a no solamente hablar de Felipe, sino como que sea Felipe la excusa para hablar de la violación al derecho a la libertad de expresión en nuestro continente, porque tras 9 meses y injustamente recién hoy empieza pues la justicia o injusticia va a decir algo al respecto. Así es, y Leo, ¿hay alguna acción, hay alguna convocatoria para acompañar este inicio del juicio? Sí, el día de hoy está a partir de las 9 de la mañana en distintas ciudades principales, digamos en Santiago, en la Plaza de la Constitución, a las 9:10 de la mañana está convocado un meeting en solidaridad con Felipe, también a las afueras del tribunal no solamente a las afueras, sino está convocado el acompañamiento a la audiencia en la Torre de Tribunales de Temuco a partir también de las 9 de la mañana y diversas expresiones que se están, digamos, de apoyo que se están dando en esta ciudad. En Concepción también, mejor dicho, en distintas ciudades de Chile, formalmente, y se acompaña a que hoy estén acompañando el juicio en la Torre de Tribunales de Temuco y en la Plaza de la Constitución también en Santiago. Pero hay diversas expresiones también que están emergiendo a raíz de esto. En Concepción también un foro sobre fotografía y prisión política, y pues hoy también en Radio La Colmena, digamos, está esta conversación también que ustedes también nos proponen. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Leo, y vamos a estar más que atentas en relación a cómo es la continuidad de este juicio. Así que, bueno, desde acá, desde el Córdoba, te saludamos y mandamos un fuerte abrazo y seguiremos con esto. Muchísimas gracias. Saludemos más bien a la familia de Felipe y a sus amigos y a toda la gente que está también allí en el Hualmapu resistiendo y en todo el continente también resistiendo ante la prisión política o ante el silenciamiento de su voz por contar lo que piensa. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes realmente por abrir el espacio al caso de Felipe. Ah, gracias, Leo. Estaremos en contacto. Vale. Bueno, escuchábamos ahí a Leonarda de la Rosa, de la OSA. Ella es integrante de Facción y, bueno, nos comentaba la situación de Felipe, quien está enfrentando a partir del día de hoy un juicio acusado de porte ilegal de armas y elementos explosivos. ¿Y cuáles serán esas armas? La cámara fotográfica, parece. Sí, 9 meses en prisión y más de 20 presos políticos mapuches en Chile. En Chile. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, continuando con este Enredando las Mañanas, como siempre, poco tiempo y muchas notas, parece ya una constante, pero bueno, es así la realidad compleja, agitada, diversa, y intentar cubrir todas las luchas, resistencias de distintos lugares de nuestra Vía Ayala y de Argentina, a veces se hace difícil, así que vamos a ir ahora con una presentación de un material que tuvo lugar en la semana pasada, en el marco del 2 de junio, es el Día de las Trabajadoras Sexuales, ese es el nombre que se le ha dado. Se realizó la presentación de un material por parte de AMAR Córdoba, AMAR CTA Córdoba. Este material es una guía para el tratamiento periodístico del trabajo sexual y tiene que ver con un proceso de trabajo que viene dándose esta organización en la ciudad de Córdoba, entre otras muchísimas actividades. Estuvimos allí y Blanca Mendoza, o La Muñe, como van a escuchar que la llamamos en la nota, comparte no solamente cuál es el sentido de difundir este material, sino también cómo viene siendo el recorrido de esta organización acá en la ciudad de Córdoba. En el marco del 2 de junio, el Día de las Trabajadoras Sexuales, la organización AMAR Córdoba, con la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual, presentaron una guía con recomendaciones para el abordaje periodístico del trabajo sexual. Contanos, Muñe, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Bueno, el objetivo es tratar de visibilizar de que los medios masivos por ahí usan palabras estigmatizantes, donde nos confunden todo el tiempo, ¿no?, con trabajo sexual, con trata de personas. O si no, explotación sexual es ligada a prostitución. Yo creo que es muy importante que podamos tener muy claro el mensaje, inclusive para no confundir a la sociedad. Porque si no, siempre quedamos en este medio que el trabajo sexual es igual a la trata de personas. En el texto hay una serie de recomendaciones muy concretas. Por ejemplo, no preguntar a las trabajadoras por su vida privada, como no se hace con otras trabajadoras y trabajadores. Una serie de cuestiones bien puntuales. No sé si quieres señalar algunas de ellas que te parezcan relevantes. Bueno, y si no, igual contar cuál es el origen, porque digo, tienen la sensación de justamente que son recomendaciones surgidas a partir de cuestiones y situaciones bien concretas. Sí, hay una parte que donde dice que, por ejemplo, no hacer preguntas muy concretas hacia las trabajadoras, porque no a todos los trabajadores se les pregunta sobre su vida privada, o por ejemplo, cuánto cobrado, cómo te sentís en el trabajo. Yo creo que miles de trabajadores no nos sentimos cómodos en el trabajo que elegimos o que tenemos, ¿no? Entonces, y esta guía nace a raíz de esto, ¿no? Que por siempre los medios televisivos, radiales o periodísticos, o en hecho en papel, es como que cortan y pegan. Por ejemplo, si vos ves notas o noticieros, dice, o lo que dice la policía, rescataron a 20 mujeres explotadas, 20 mujeres víctimas de trata. Y en realidad han ido a buscar a trabajadoras sexuales. Porque cuando fueron al allanamiento de esos lugares, lo que se sacó de allá adentro son a las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces, donde una compañera queda sin su fuente laboral, ¿no? Y las pones en el número de decir rescatamos a víctimas de trata. Porque eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque todo el tiempo estamos confundiendo a la gente y no está bueno que se confunda de esa forma. Muñe, hoy conversaban en la presentación acerca de, por un lado, el recorrido que tiene la organización, que permite que justamente hoy sean visibilizadas como un actor social más en estas discusiones. ¿Por qué crees que se está dando ese reconocimiento? Es por la lucha que venimos llevando hace más de 15 años en AMAR Córdoba. Es esto, poder haber logrado de que se nos reconozca un gran sector o gran parte de la sociedad. Creo que tenemos esta visualización porque estamos en todos lados y cuando vos te das cuenta, donde hay un problema estamos y todo el tiempo estás manifestando y escuchando que... Aparte, esto es hablar por nosotras mismas y que no hablen por nosotras. Creo que esto es lo más importante, que podamos ser nuestras voces, las que decimos qué queremos hacer y cómo queremos que nos traten. Entonces también esto implica que nos hemos autodenominado trabajadoras sexuales. Creo que nos tiene que respetar desde esa decisión. Muñe, por otro lado, ustedes reconocen una cantidad de necesidades y demandas del sector y desde la organización están dando pasos concretos también para tratar de dar respuesta. Hoy hablaban del trabajo en el área de educación, de salud. ¿Qué cosas están pasando hoy en la sede de AMAR? Sí, en este recorrido de 15 años hemos soñado un montón de veces y muchos sueños los hemos concretado. Hoy podemos decir que tenemos el área de salud, tenemos consultorios en la misma sede, tenemos la escuela primaria, la escuela secundaria. Tenemos hoy, bueno, hace muy poco inauguramos la sala cuna, creo que también es un logro donde compañeras trabajadoras sexuales o compañeras amas de casa o limpia vidrio, cartoneros, todos pueden dejar sus hijos ahí y ver que tienen un espacio, mayormente un espacio que trabajamos en los mismos códigos, porque somos iguales y nos tratamos iguales. Creo que de ahí se basa la confianza, donde puedes dejar tus hijos, por ejemplo, y que están bien cuidados. Asimismo tienen una primaria y para adultas también, ¿no? Sí, es una primaria con una modalidad diferente de horario, inclusive funciona de la 1 a las 5, que es a partir, también es eso, ¿no? Porque viene mucha gente de muchos sectores, no tan solo las trabajadoras sexuales, creo que es la parte más vulnerable que ha sido olvidada por el Estado y uno trata de que nos sentamos todos iguales ahí. Por otro lado, todos esos recursos vienen también por una negociación y una demanda hacia el Estado, ¿no es cierto? Sí, digamos que ahora hace muy poco es como que vamos a tener ciertos recursos. Por ejemplo, la sala cuna obviamente tendrá sus becas para las maestras, para los gastos para la comida, pero de ahí no pasa los pañales, la leche, ¿no? Pero desde todos estos años ha sido sostenido a puro pulmón nuestro. La escuela primaria, tanto la escuela secundaria, después de haber renegado por lo menos 2 años con el Ministerio de Educación, recién ahora llegaron los bancos, por ejemplo. Entonces, todos estos años es esto, ¿no? Haber luchado a pulmón y lo vamos a seguir haciendo a pulmón. Cuando están las cosas, las disfrutamos y las recibimos con alegría. Y cuando no están, las peleamos y seguimos adelante. Así es como las venimos viendo y siguiendo y acompañando en este recorrido. Y ahí también historizando y pensando un poco el origen de AMAR, siempre tuvo que ver mucho con el trabajo antirrepresivo. En realidad, la denuncia en torno al papel que cumple la policía en la situación de las mujeres trabajadoras sexuales. ¿Qué podés decir? ¿Qué papel ha tenido este análisis en la formación y en el transcurso, en el recorrido de AMAR? ¿Y cuál es la situación hoy? ¿Y por qué evaluás que hoy ha cambiado esa situación? Es esto, ¿no? Después de haber peleado, después de haber estado presas hasta 180 días y hoy vernos en un cambio que para nosotros es un cambio favorable y nos pone contenta porque de una u otra forma no tenemos que correr todos los días a través de las compañeras que nos llevan presas. Pero obviamente esto se debe al gran trabajo que tenemos como organización, pelearnos todos los días y poner la cara y hacer entender que el trabajo sexual o la prostitución, como le queramos llamar, no es un delito en la Argentina. Creo que haber logrado hoy que el artículo 45 se derogue, creo que esa es una gran lucha que hemos llevado durante los 15 años esto. Para nosotros es un logro. Más allá que hay otros artículos por ahí, creo que nos van a jugar en contra, pero bueno, saldremos a luchar y a pelearlos. ¿Quieres agregar algo, Moña? Todo bien. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí la voz de Blanca Mendoza, ella es integrante de Amar Córdoba, La Muñe, y bueno, ella nos comentaba no solamente el sentido de esta guía de tratamiento periodístico del trabajo sexual, sino también un poco cuál es el recorrido que tiene la organización. Valga aclarar que en nuestro país y en el interior de la Red Nacional de Medios Alternativos hay diversas posiciones en torno a cómo se caracteriza la prostitución, como decía Blanca, estas son compañeras nucleadas en Amar CTA y se constituyen, se autodeterminan como trabajadoras sexuales, y en función de ese proceso que han hecho ya desde hace muchos años, 15 decía en la nota, ellas proponen esta guía de tratamiento periodístico del trabajo sexual. Así que bueno, queríamos compartirlo con ustedes. En el día de mañana se va a estar presentando además un libro elaborado para Te en mi esquina, se llama, en el Museo de Antropología a las 6 de la tarde aquí en Córdoba, y que también se enmarca en la misma jornada, en la misma conmemoración del 2 de junio. Está Franco acá, quería sí. decir algo. No, quería contar un poco el contenido de la guía, que tiene cinco partes: la presentación de quiénes somos, la mirada de Amar Córdoba CTA sobre el trabajo sexual, el contexto político y regulatorio del trabajo sexual en Córdoba y recomendaciones para el abordaje periodístico del trabajo sexual, en el cual dan ciertos consejos como esto de estar informados. Está como dirigido a periodistas de medios, y en el cual en el primer consejo que dan es que estén informados de que Amar existe hace 15 años y las prácticas y todo el abordaje de investigación que ha tenido el sindicato de Amar Córdoba. Apelamos a periodistas críticos, formados e informados, es el segundo consejo que hacen, que es necesario que las personas que trabajan en los medios masivos se informen sobre las distintas perspectivas de las cuales se generan las conceptualizaciones. Insistimos en el que el trabajo sexual no es igual a la trata de personas, es el gran, como el consejo más largo de la guía. Así es. Es un muy buen material y fue elaborado justamente a raíz de una serie de talleres que se realizaban en el 2015. Bueno, escuchábamos entonces algunas de las partes que incluye esta guía y orientadora de abordaje periodístico, y estamos en realidad acá también intentando comunicarnos porque hoy ha sido también un programa atravesado por la cuestión del tratamiento de los medios, de la información, y partiendo de esa mirada estamos también pendientes de lo que es una movilización nacional de trabajadores y trabajadoras de prensa que se está dando durante el día de hoy. De hecho, está convocada a las 2 de la tarde en el Obelisco una concentración, una movilización desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo por parte de las dos federaciones nacionales de prensa, FATPREN y FETRACOM, y algunas organizaciones sindicales de periodistas del país que no integran ninguna de ellas, como puede ser CISPREN de Córdoba y CIPREVA de Buenos Aires. Estamos ahora intentando comunicarnos con el secretario de Derechos Humanos de CIPREVA, con Tomás Eliayet, pero estamos con algunas dificultades. Vamos a intentar resolverlo. Volvemos a Enredando las Mañanas, en esta oportunidad para hablar con Javier del CIPREM, que está en camino, en viaje al Obelisco, donde se va a realizar una concentración, una marcha de FATPREM, FETRACOM, CIPREN y CIPREVA. Así es, el 8J se ha llamado esta movilización de trabajadores y trabajadoras de prensa. Quien está del otro lado de la línea es Javier de Pascuale, que nos advierte que podría cortarse nuestra comunicación porque está viajando. Justamente están viajando. ¿Nos escuchás, Javier? Sí, me escuchamos. Bueno, muy bien, un saludo, Franco, Natalia, a todo el equipo de la radio. Estamos en camino hacia la ciudad de Buenos Aires, donde efectivamente toda la mesa de prensa, de gremios de prensa de toda la Argentina, de todo el país, hemos convocado a una movilización en el Obelisco, frente al Obelisco, porque nosotros consideramos que no hay mucho para celebrar en este día del periodista que se ha cumplido ayer, porque hay muchos medios donde se están cerrando, donde los trabajadores se están precarizando aún más, donde está habiendo despidos. Ha habido 2.500 despidos de trabajadores de prensa en toda la Argentina, así que bueno, eso es lo que hay que visibilizar, eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que queremos discutir con la gente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así es, entonces el gran eje que cobijaría esta convocatoria tiene que ver con la cantidad de despidos que se han dado en los últimos tiempos en este sector y también en relación con lo que fue el cierre de paritarias, ¿no? Así es, bueno, fíjate que las paritarias se han atrasado en toda la Argentina, solamente ha firmado paritarias de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, una paritaria bastante discutida, propios trabajadores de prensa de Buenos Aires, otros gremios han firmado paritarias parciales hasta agosto. Lo cierto es que trabajadores de Radio Nacional, por ejemplo, ni siquiera se le ha abierto la paritaria en otras provincias. Se está discutiendo, no se ha firmado, así que bueno, realmente la idea es visibilizar la problemática de aquellos que nosotros visibilizamos la problemática de otros, pero nunca visibilizamos la nuestra, y de eso se trata, de hablar de cómo estamos los trabajadores de prensa, mostrarnos, así como se ha ido constituyendo un movimiento como Ni Una Menos, con movilizaciones para visibilizar lo que estaba invisibilizado, ¿por qué no hacerlo algún día con los propios trabajadores de prensa? Ese día es el 7 de junio, bueno, este año cae 8, la primera movilización de muchas que pretendemos hacer todos los años. Javier, una de las cuestiones que aparece fuertemente en los comunicados y la difusión que han hecho es la importancia de la unidad entre los trabajadores de prensa del país. Eso es lo que, de eso da cuenta esta convocatoria, que incluye a muchos sectores, ¿no? Efectivamente, porque es la primera vez que se forma, y esto sucedió en diciembre, una mesa de prensa nacional. Es la primera vez que dos federaciones como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FETRACOM, que es la Federación de Trabajadores de la Comunicación, que está integrada en la CTA, la FATPREN, que está en la CGT, y todos los otros gremios independientes, como el gremio de Córdoba, los gremios de otros gremios de la Argentina, es la primera vez que integramos en una mesa nacional, y es para justamente para denunciar esta problemática que está cambiando de 1.300 despidos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, 84 despidos en la ciudad de Córdoba, dos diarios cerrados solamente en Córdoba, muchas radios cerradas en el conurbano bonaerense, realmente una situación muy complicada. Así es. ¿Querés contarnos, Javier, un poco en qué va a consistir la actividad de hoy? Bueno, lo primero es juntarnos en el Obelisco, y ahí vamos a marchar, en primer lugar, hacia Radio Nacional, donde se va a entregar un petitorio a las autoridades de la salud pública, sobre todo pidiendo lo que es la apertura de paritarias, y en segundo lugar, el pase a planta permanente y una gran cantidad de trabajadores que no están encuadrados como corresponde, que tienen contratos precarios y que, por supuesto, estamos esperando pase a planta, o se está reclamando el pase a planta permanente de estos trabajadores. Después, la idea es marchar hacia el Ministerio de Trabajo en la Nación. Así es, bueno, así que vamos a dejar un petitorio denunciando, por supuesto, la situación que se está dando nacionalmente y pidiendo la intervención de las autoridades nacionales en esta problemática porque no se está interviniendo como corresponde. Así es, lucha difícil de visibilizar justamente por todas esas trabas para la difusión, justamente por los medios de comunicación, que son quienes serían las patronales de los trabajadores, ¿no? En este caso. Así que un gran esfuerzo para saltar ese cerco mediático, en este caso tan cercano. Te agradecemos muchísimo, Javier. Se nos acaba el programa, pero no queríamos dejar de comentar que hoy iba a estar dándose esta actividad en Buenos Aires, esta actividad que tiene un alcance y una repercusión nacionales, y ya estaremos comunicándonos nuevamente para que nos cuenten efectivamente qué pasó durante la jornada y qué respuestas han tenido a los reclamos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, un gran saludo a todos, Franco, a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a Javier de Pascuale, que se encuentra en viaje de camino al Obelisco en Buenos Aires, ahí en la avenida 9 de Julio. Así que, y este programa ha llegado a su fin. Así es, estamos ya 11:59. 59, bien puntuales. Bien puntuales, no nos queda mucho más que decir. No, mucho más no. Y podemos hacer una cuenta regresiva, así 10, 9. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles. Claro, nosotras acá en Córdoba, el programa sigue de lunes a viernes de 10 a 12 horas, mañana Radio La Retaguardia, el viernes Radio La Caterva, siempre de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, y te desayunas con todas las tonaditas de los distintos puntos del país. Hasta mañana entonces con el Enredando las Mañanas.